Estamos en comunicación telefónica con Rafa Di Bello, de La Vela Puerca, banda que está cumpliendo 20 años, nada más y nada menos, una muy linda cifra, y se encuentra por estos días celebrando con amigos, que son ellos justamente la banda, más cada uno de los presentes en los diferentes shows que se vienen aconteciendo desde el mes de agosto, cuando arrancó esto en España, ¿no? ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Sí. Fue después de un parate de unos meses, arrancamos esta gira, la veníamos preparando, ¿no? Esos meses de... En realidad parate, pero a su vez de trabajo. Seguro. Arrancamos en España, una gira de 2 semanas, fuimos por las ciudades más emblemáticas, también anduvimos por el País Vasco. Ahí arrancó este periplo que lamentablemente ya está llegando a su fin, pero muy lindo. Fue la verdad que una experiencia alucinante de festejo con amigos, de reencuentro con personas que nos acompañaron durante estos 20 años y de muchas emociones y sentimientos, ¿no? La verdad que yo creo que para nosotros es un logro y un orgullo propio de haber sobrevivido estos 20 años, haber sobrevivido de una buena manera. Y nada, y festejando, así arrancamos, bueno, por España, después anduvimos por volvimos para acá, anduvimos por Brasil, fuimos a Paraguay, después nos fuimos para el norte, llegamos a Estados Unidos, a México, obviamente en Argentina y acá en Uruguay. La historia contada por la banda dice que arrancaron un 24 de diciembre, ¿es así? ¿Del 95? Sí, nosotros ya veníamos tocando ese mismo año, en el 95, como cualquier banda de garage. De hecho, nos juntábamos en el garage de Santiago Butler, que es el otro guitarrista, nos juntábamos en el garage de la casa de él a ensayar, sin nombre. Y bueno, la idea fue, la primera vez que nos presentamos en vivo como La Vela Puerca fue un 24 de diciembre, allá por el 95, y ahí, de ahí más no paramos. En ese comienzo, ¿imaginabas, visualizabas con tus compañeros de banda este presente? ¿De alguna manera uno se anima a soñar en ese comienzo así, de algo tan grande? Yo me animé a soñar mucho después, te soy sincero. Por suerte en la banda ya habían varios soñadores, que fueron que un poco los que se hincharon de la cuerda, hacia los que no soñaban tanto, digamos. Yo justo soy el más chico de la banda. En esa época tenía 16 años. Para mí no había terminado ni la secundaria. Yo ya tocaba la guitarra de los 15, pero venía en otro viaje. Imagino, Rafa, que el apuro de los más grandes era el de comer. Che, tenemos que vivir de la música, metámosle pilas. Ellos ya venían, algunos venían estudiando en la universidad. Claro. y trabajando al mismo tiempo. Y a mí lo que me choqueó, un día dijeron, vos, dejé el laburo, dejé la universidad. Apostaron todo a este proyecto. Y fue algo que a mí me movió el piso, digamos, pa. Viene en serio. Y bueno, eso fue una motivación, ¿no? Para el resto de nosotros, digamos. Bueno, vamos a poner todos los huevos en esta canasta. Y yo creo que fue una gran virtud. Y algo muy jugado y muy difícil en este país. Sin ser músicos virtuosos, ni músicos de escuela. Jugársela a un proyecto de una banda, ¿no? A un proyecto de un grupo humano, digamos, ¿no? Con las pocas armas musicales que teníamos, pero con las ganas que había. Pero sobre todo esa iniciativa de decir, bueno, ¿saben qué? Me la voy a jugar, me voy a dedicar a esto. ¿No? A los 19, 20 años, decir eso, la verdad que me saco el sombrero y fue algo que sobre todo el Enano, el Mandril, tiraron de la piola, digamos, ¿no? Nos pusieron en una situación, digamos. Son esas cosas que se dan en un momento determinado y tenés que decidir, bueno, ¿qué hago acá, no? Un gran aliciente e incentivo para el resto de los demás dramas. Y después, para llegar a los 20 años y estar vigente, hay mucho trabajo, y me refiero con esto a tocar en vivo, a discografía de estudio, a mantener también una línea dentro de la banda, ese perfil fiestero, por así decirlo, pero combativo también. Me parece que no han negociado en esos 20 años esa esencia de la banda, más allá de que en 20 años se incorporan tecnologías, sonidos, uno experimenta, cambia, va en búsqueda constante. Creo que lo han mantenido, no sé si lo ves igual vos. Sí, yo creo que sí, sobre todo una coherencia con la ideología de la banda, con la ideología que cada uno lleva consigo mismo, tratando de no traicionarse a uno mismo, que a veces es difícil en lo artístico y en cómo se maneja el grupo humano, ¿no? Nosotros en estos 20 años hemos mutado, hemos tenido nuestras mutaciones. De hecho, la primera vez que dejamos de hacer ska en el segundo disco, la gente un poco dijo, oh, epa, ¿qué pasó acá? No gustó mucho, no gustó, que es entendible, ¿no es cierto? Desde un punto de vista del fanático que escucha la música, y dice, opa, pero me cambiaron de caballo. O sea, lo que vio la gente es que mantuvo una coherencia todo eso a lo largo del tiempo. No fueron cambios drásticos, sino que mantuvimos la esencia de la canción, la esencia de que lo que está por arriba de nosotros es la canción. Entonces en La Vela se mantuvo eso. A lo largo de los discos cambiaron un poco los estilos, cambiaron un poco las melodías o las armonías. Si vos te alejás un poco y ves en estos 6 discos y en estos 20 años, la canción siempre es la misma. Siempre quiere transmitir algo, algo combativo, algo algún sentimiento. Siempre van por el mismo lugar, digamos. Van a estar el día sábado en Bahía Blanca y el domingo van a estar a partir de las 20 horas en Tandil, en el Club Unión y Progreso. Hay un clima muy bueno, mucha predisposición para lo que va a ser una verdadera fiesta. ¿Cómo anticipás vos el show? ¿Cómo lo tienen pensado? Uno imagina, lógicamente, que va a ser un repaso de toda la trayectoria, que es muy extensa, pero bueno, ustedes han estado preparando esta serie de shows con tiempo, por eso te consulto. Sí, bueno, es un show que nos agarra ahora ya, como te decía, un poco ya en la recta final de esta gira 20 años, un show que tenemos ya bastante difundido, muy tocado, y que lo preparamos bastante, claro. La verdad, lo preparamos mucho. Es muy difícil comprimir los 20 años de carrera, estos 6 discos, en un show de 2 horas y media, pero bueno, hicimos obviamente quedan canciones afuera. Fueron muchos factores, ¿viste? La gente, qué fue lo que tocaste, por ejemplo, en Tandil el año pasado, claro. No repetirse, canciones que no pueden dejar de estar nunca, un montón de factores. Y obviamente, sí, es un repaso de estos 20 años de carrera, de estos 6 discos. La idea fue darle un toque de retrospectivo, o sea, empezar desde el hoy hacia atrás. Entonces, bueno, no voy a contar mucho, pero la idea, como te digo, es empezar desde el érase, ir yendo para atrás de a poco, va todo acompañado con videos y con imágenes, con la compaginación de imágenes viejas nuestras. Nada, darle un poco de valor agregado al show en ese sentido. Es una devolución, digamos, que a nosotros obviamente nos sirve mucho, y lo valoramos muchísimo, ¿no? Hoy están las redes sociales, hoy en día, todo bien, más bien que tenés también ahí una devolución, pero el estar ahí en carne y hueso, digamos, es otra cosa, ¿viste? Entonces, siempre que podemos, nos juntamos con la gente después y charlamos un poco del show, bueno, cómo la ven, es una buena práctica esa. Rafa, se vienen esta serie de presentaciones, el descanso lógico, las fiestas, la familia, y después, ¿cómo siguen? Proyección de un próximo disco, sí. Previo a eso, nosotros ya teníamos agendado, ya lo venimos digiriendo hace como 3 años, pero las circunstancias siempre nos llevan a que no. Un parate corto, en realidad, ¿no? Y nos queda, o sea, solo en febrero nos queda Cosquín, se lo debemos a la gente, porque el año pasado nos llovió y hubo una tormenta y no pudimos terminar el show, hicimos 6 temas, creo. Entonces, la verdad que fue un garrón para la gente, para la producción del lugar y para nosotros. En una noche que van con Sky, si mal no recuerdo, que lo leí eso. Sky y los Cadillacs. Un honor y un placer, te podrás imaginar. Y bueno, y la idea de cerrar con el Cosquín, y después hacer un descanso hasta agosto, julio-agosto, que nos vamos a poner a laburar para un disco. Bien, Rafa. ¿Y ahí qué haces? ¿Te dedicas a la familia o vas a estar incursionando en algún otro proyecto? Bueno, tengo algunos proyectos. Yo también soy veterinario, aunque no lo creas. También es algo que lo tengo ahí y la verdad que tengo muchos colegas que siempre me dicen, vos, dejate de joder, vení a trabajar en serio, pero siempre me llaman, me dicen, vos, cuando quieras jugar al veterinario, llamame. Pero digo, en realidad proyectos tengo y es un desafío para todos los de la banda, en realidad. Pero bueno, nada, es un desafío también para nosotros, todo esto es nuevo. Es algo que la banda necesita, tomar aire, agarrar impulso, refrescar el cerebro y juntarse después de 7 meses a laburar. Yo creo que me parece que va a ser una buena experiencia.